una luz en la penumbra quiere reflejarse en mí. Algo le asusta, puede que el invierno le depare otro porvenir. La pesadilla inunda, juega la tormenta con ideas infumables. Hace trampa convirtiéndolas en realidades. Mientras tanto ahí estarás, el tiempo que se cuece entre unas mentes amorales. Llámalo como lo quieras llamar. No vales nada y nada es lo que valdrá. Y hay una valla que cubre el cielo, que arruina mi vida y destroza mi ser, que me impide ver, que me ata de pie. Aplasto sin compasión. Concertina lo que os mutila, una farola que os mantiene aquí con vida, una garganta que gritando entre agonías, Dios velo a los dirigentes que no respiran, y es otra muerte que se clava como espina, es la fragancia del aroma que marchita, ser fusilado cuando llegas a la orilla, ser humillado por buscar la vida de llamar. No vales nada y nada es lo que valdrás. Balas de goma, cuchillos de broma que arruinan, destrozan, mutilan mi piel, impactan sin ver que en el agua